En este mercadito de saberes y sabores en formato de feria de este sábado también están participando las chicas de Mujeres de Tierra. En este caso vamos a hablar con Ayelen. Hola, Ayelen, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? Bueno, muy nutrido con estas cosas que se pueden vender en invierno, que no es lo mismo que en verano. Pero veo que hay cactus, veo que hay plantines ya para la huerta. Sí, de una, ahí sacando todo lo de invierno. Esto nosotros tenemos que avisar de que ustedes están todos los días, de lunes a viernes, y los sábados y los domingos, cuando el clima también se da, detrás del nodo de la cooperativa, así que puede venir el vecino o el turista en el momento que quiera. Sí, de lunes a viernes estamos en realidad desde las 2 hasta las 6 de la tarde, y los sábados y domingos muy de vez en cuando, así, cuando el clima lo permite, cuando las compañeras pueden. Veo que están preparando ya el piso para la huerta de septiembre, la huerta de primavera-verano, que seguramente será muy fructífera este año. Sí, de una. Nos agarró mejor este año, la verdad, que vamos a ver si sale mejor. Y vi que la otra vez habían traído compost, habían traído tierra negra, les traen más cosas como para tener una huerta bien organizada. Sí, de una. Nos trajeron un buen compost y la tierra la compramos, de una. Y la tela antihelada para que no se queme lo que está afuera. Sí, obvio, de una. Todo protegido con la tela antihelada. Bueno, Aye, mucha suerte hoy y mucha suerte en estas vacaciones de invierno con este emprendimiento que sé que es muy bueno y que sé que usted no necesita mucho también. De una, muchas gracias, Ale. Feria de Mercado de Saberes y Sabores. Por fin se nos dio el clima, un sábado, sábado 16, con solcito, baja temperatura, pero bueno, temporada y muchas ganas. No, Vero, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, acá estamos poniéndole el cuerpo a la feria del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Yardino con las compañeras productoras. Está Romy. La Ceci. Romy, contanos qué es lo que presentaron esta vez, qué productos tenemos. Tenemos licores de Loica, dulces de Loica, de la tierra, yuyos, condimentos. También tenemos café de algarroba, cascaritas de algarroba de acá de la Ceci, plantines, tinturas madres, huevos caseros, también tenemos una mesa de comida, dulce y salado, y jugos. Y las chicas del vivero de la tierra, que están con sus productos también. También las chicas del vivero de la tierra, mujeres de tierra. Mujeres de tierra, ahí sí. Está. Ceci, bueno, hemos dejado los panqueques de lado, como charlábamos hace un rato, para traer nuevos productos y recién probé un tecito o cafecito de algarroba que la verdad que está espectacular y muy recomendable. Gracias, Ale. Bueno, te invitamos ahí a todo el pueblo, a todos los pueblos para que vengan. Está lleno de colores, lleno de plantas, de producciones de acá, locales, y eso es muy importante. Importante y también esperando el edificio que se termine para poder hacer esto en un lugar cerrado, en una parte que ya está otorgada por la cooperativa, pero bueno, como todo en este país, se viene demorando, la situación social no es la deseada, la situación económica tampoco. ¿Cómo viene, Vero, el tema? Sí, bueno, ahí estamos medio demorados con todo el tema de la habilitación, que fue lo que más nos frenó la obra, el arquitecto, el presentar a la MUNI, que es una plata considerable que, bueno, la cooperativa está viendo de dónde sacar ese monto de dinero para poder ya concretar la obra, digamos. Mientras tanto, bueno, mostrando las producciones y vendiendo en este espacio abierto, que prontamente vamos a tener un salón habilitado para la comercialización de las productoras. Qué bueno eso, porque nosotros tenemos un clima que lamentablemente muchos meses del año es muy fresco. Hoy la Feria de Artesanos, Productores y Manualistas del Pueblo en el Paseo está demorada en su apertura porque obviamente es una mañana muy fría, al igual que también le está pasando a las patronales de huerta. Pero bueno, el clima ha cambiado, se esperaban lluvias, se esperaba hasta nevadas para hoy, no, ha cambiado y bueno, este solcito hace que la gente se acerque. Chicas, muchísima suerte y esperamos una nueva fecha de este mercadito en forma de feria. Gracias, Ale.